simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Tus ingresos no te alcanzan, entonces el Estado tiene que reconocer. Muy bien, como lo habíamos anunciado, Farco estuvo presente en la audiencia pública de la Defensoría del Público en la provincia de Jujuy. Jujuy que hoy está en medio de un conflicto muy grave que tiene que ver no solo con la reforma constitucional, sino el derecho a la protesta, el derecho a la expresión. Estamos discutiendo temas muy serios para la libertad de expresión en la Argentina, para la participación social, en una provincia donde su gobernador es candidato a vicepresidente de la Nación. Esto se dio en la provincia de Jujuy, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, donde en este caso el presidente de Farco, Juan Salvador de Lu, estuvo presente ahí marcando la posición de las radios comunitarias frente al escenario que está pasando en esa provincia y teniendo como siempre presente a la radio referencia de Jujuy, La Voz del Cerro, que está firme desde la década del 90 al aire, transmitiendo la voz de las comunidades. ¿Quién representa a las comunidades, a los sectores comunitarios, barriales, populares, sociales y ciudadanos, cuando en una provincia el gobernador actúa como un dictador, es dueño de los principales diarios, tiene la justicia de su lado, los medios de comunicación, hasta la mayoría en el sector legislativo, nombra a los jueces de la Corte Suprema, logra la detención de opositores y avanza con una reforma constitucional? Qué difícil se vuelve el trabajo de prensa en esas condiciones. Lo recibimos para conversar con mucha alegría, Juan de Lu, de presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ya está con nosotros. Estimado Juan, nos escuchás. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Buenos días. ¿Cómo va, compañeros? Un gusto. Bueno, ¿qué viste en tu viaje por Jujuy? ¿Qué es lo que estás viendo? Sabemos que, bueno, vos lo sabés porque sos parte de las radios comunitarias. Es un laburo que en esas condiciones es arriesgado. Cuando tenés un gobierno como lo que está viviendo Jujuy, hacer periodismo libre e independiente, representar las voces de las comunidades, puede ser una cuestión muy peligrosa. Bueno, estamos viviendo momentos difíciles en esa provincia. Hay una suerte de suma del poder público en manos de Morales muy importante. Se ha convertido en el jefe del poder judicial. Hay un sistema de amedrentamiento a quienes participen de distintas formas de protesta que se da a través de procesamientos, de armar causas judiciales, de poner contravenciones a las cuales les han sumado los montos de las multas. Entonces una persona, si participa de un corte de calle, le aplica una contravención con montos de 2, 3 millones de pesos de multa. Todo este sistema genera miedo en la sociedad, genera molestia. En un Jujuy que ya venía también muy desgastado, donde Morales había ganado muchas de las disputas, y quizás la discusión por la reforma judicial constitucional y el levantamiento contra esa reforma levantó un poco el avispero en toda la región. Las organizaciones se volvieron a juntar, volvieron a poner en eje su propia palabra, y bueno, esto culminando con lo que fue el malón que vino a Capital Federal en la semana pasada también. Momentos difíciles, vos nombrás esto de, bueno, estar bajo amenaza o con una difícil forma de hacer comunicación. Bueno, sí, es así, pero tampoco es que muy por distinto de lo que vive cualquier persona del pueblo que participa de cualquier actividad también de organización. Hay un clima hostil importante en esa provincia que se siente no solo cuando hablas con los más militantes o con las organizaciones, sino también con personas que no participan de la esfera política y también viven una circunstancia de incomodidad. Así que está complicado. También es cierto que ahora se abre una ventana de ver cómo va a seguir la cosa, porque Morales está dejando de ser el gobernador. y si Larreta pierde la candidatura presidencial, Morales va a quedarse en el llano. Obviamente tiene un poder acumulado muy importante, pero en términos de representación ejecutiva se queda sin nada, y eso va obligatoriamente a generar una nueva etapa para el Jujuy. Así que ahí hay algo que las organizaciones van a tener que evaluar y ver cómo lo siguen manejando, porque bueno, ya no es la situación jujeña que se vive desde el 2015 con Morales como esto, como la suma del poder político, ¿no? Sí, sí, es acertado lo que mencionás, pero también es verdad que Morales no es solamente el autor de esta reforma constitucional. Sabemos que atrás de Morales están los intereses económicos por el litio, está la embajada norteamericana, están todos los sectores que están atrás del extractivismo para llevarse esos recursos, para avanzar sobre los territorios, y que hoy van por Jujuy y mañana, si hace falta, irán por Chubut, por Neuquén, por Córdoba. ¿Cómo hacer comunicación en el mundo hoy, no? Uno se lo pregunta, donde ve cuántos periodistas, comunicadoras, comunicadores asesinan en el mundo, ¿no? ¿Cómo pensarse de cara a un futuro tan difícil a nivel global para quienes hacen trabajo de prensa independiente y todavía más en una radio comunitaria? Bueno, sí, son muchos desafíos. Por suerte, Argentina, digamos, si bien el contexto que estamos nombrando es este y es complicado, Argentina no tiene índices de criminalidad sobre los periodistas en general, tiene índices de criminalidad muy bajo en esto. O sea, los países que sí están complicados con crímenes sobre los comunicadores y comunicadoras son mayormente México, Colombia, Honduras, son los países de América que tienen más alta, por ejemplo, el crimen más extremo, ¿no? Que es un asesinato. Los números son alarmantes de esos países. En Argentina tenemos desafíos, más que nada desafíos que tienen que ver con la concentración mediática, con las posiciones dominantes, con poder fortalecer las experiencias cooperativas y comunitarias en un mundo que profundiza su dinámica de ser la era de las comunicaciones, donde todas las personas hablan de comunicarse, donde la sensación que impera es que todos somos nuestro propio medio alrededor de la red social, y se profundizan también miradas que tienen que ver con el egoísmo. Bueno, hay muchos desafíos ahí donde el sector de la comunicación popular, comunitaria, cooperativa, tiene mucho que pensarse y tiene mucho para decir. Hay que correr muy rápido para seguir estando en los mismos lugares, para representar a los mismos sectores, y hay que tratar de que las políticas públicas se parezcan lo más posible también a las demandas que hay de cara a justamente pensar que la concentración mediática ya no es siquiera la que vivíamos hace 30 años, ¿no? Con los medios tradicionales, con el diario, la televisión y la radio. Hoy tenemos una presencia muy alta de multinacionales, tenemos empresas que son dueñas de empresas de comunicación, de motores de búsqueda, y que condicionan nuestras propias temas de charla, nuestros propios parámetros culturales. Entonces, bueno, ahí hay mucho que pensar, y lo importante es seguir juntándose, seguir acercando cabezas. Sí, es interesante lo que planteás, porque hay una cuenta pendiente, aquella reforma de la ley de medios que impidió detener la concentración mediática. Pero bueno, sabemos lo que son esos poderes, sabemos que no es fácil. Sí podemos hacer algo de este lado, de quienes hacemos comunicación popular. ¿Qué te dicen, Juan, de las radios comunitarias, cuando recorres el país, cuando conversás con la gente de diferentes lugares? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué cosa en particular? ¿Cómo están viviendo qué? Y bueno, este escenario, ¿no es cierto? Este escenario de un año electoral donde se ve... Bien. Sí, no, a ver, obviamente las experiencias comunicacionales están atrapadas en la misma dinámica de la que está el pueblo. Estamos hablando de una crisis económica muy importante, lo cual hace que los proyectos de comunicación, que tienen altos costos también, ya solamente desde los servicios, pero después si tienen estructuras laborales o dinámicas laborales también, o la actualización de un equipo, estamos hablando de costos muy, muy altos, ¿no? Entonces, se dificulta como una cooperativa de una panadería, se dificulta como una cooperativa de una herrería, vivimos con las mismas dificultades. Sobre eso también hay que decir que hay dificultades del Estado y sus demoras, por ejemplo, con el tema de las licencias. Para ser sintético y no aburrir tanto. La licencia es como el derecho a transmitir, es como el DNI de una persona, pero este es el DNI de una radio. Y en las ciudades de alta densidad demográfica, como por ejemplo donde estoy yo ahora, que es la ciudad de La Plata, como Capital Federal, como Córdoba Capital, como San Salvador de Jujuy, como Rosario, por solamente nombrar algunas ciudades, se da específicamente una desinterés total y un no a la renovación de licencias. Entonces todas las radios tienen que funcionar, bueno, sin autorización, pero porque el Estado hace mucho tiempo que no lo hace por miedo a meterse con los grupos mediáticos locales, y para no tener problema entonces elige no hacer nada. Entonces ahí se dificulta un poco. Pero también lo que veo charlando con compañeros y compañeras es mucho entusiasmo realmente para seguir trabajando, seguir acercándose. En Farco siempre aparecen nuevas experiencias. Yo ahora que estuve en Jujuy estuve charlando mucho con tres colectivos de comunicación que no formaban parte de Farco, que seguramente en algún momento se van a formar, viendo cómo la están viendo ellos, sus distintas perspectivas, sus miradas, o sea... la comunicación sigue siendo la comunicación comunitaria sigue siendo una buena noticia, sigue siendo un espacio que tiene mucha imagen de futuro y sigue siendo una prioridad también. Las personas necesitamos informarnos de la mejor manera posible, necesitamos que nos acompañen en nuestras vidas. La radio va a superar todos los escollos del presente y va a perdurar. Entonces ahí, bueno, creo que si bien la situación es difícil, hay mucho entusiasmo, muchas ganas de juntarse y muchas ideas nuevas, lo cual es lo mejor. Muy buenos días, Juan. Hablando de la radio, en este caso estuviste también en Jujuy, en la radio de nuestros colegas jujeños, La Voz del Cerro, que aún no tiene la licencia y que tiene 25 años de historia ya esta radio. ¿Cómo encontraste a los compañeros? ¿Tienen ellos posibilidades de ejercer libremente su opinión, la comunicación? ¿Cómo ves la comunicación allí en La Voz del Cerro? Sí, la verdad que yo no los conocía, no conocía su experiencia, en el sentido, digo, de estar ahí en la radio, en el lugar donde hacen. Sí, los conozco a los compañeros y hasta he escuchado la radio, he visto sus transmisiones online también que hacen de video. Pero estar ahí es otra cosa. Ellos están en un lugar llamado La Voz de el Cerro de las Rosas, un barrio en las afueras de San Salvador. Está La Voz del Cerro, que tienen una fundación, tienen un comedor, tienen un taller. Tienen diferentes formas de encontrarse entre los vecinos y las vecinas, y la verdad que me encantó por la fuerza de esa organización, la mística. Uno lo ve en los murales, lo ve en la presencia de la cantidad de gente que entra y sale todo el tiempo, así que eso me motiva mucho, me gusta, es lo más lindo quizás de todo el trabajo, ¿no? Conocer estas experiencias, otras miradas, una experiencia que ya tiene más de 25 años, así que ya saben lo que están haciendo. Y muy instalada, muy conocida también, muy reconocida, no solamente por la gente que vive cerca, sino muy reconocida por la universidad, por diferentes actores de la comunicación, por actores políticos. Así que desde ese lado estuvo buenísimo conocer, porque uno confirma un poco lo que pensaba de antes, ¿no? Que los compañeros están haciendo un gran trabajo, que la experiencia de La Voz del Cerro ojalá se pueda replicar, y que son una piedra fundamental dentro de toda la zona donde ellos trabajan. Estimado Juan, bueno, muchísimas gracias por este diálogo, y desde ya, como medio también integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos llena de satisfacción saber que Farco, en cabeza de su presidente, mantiene la posición política correcta que hay que tener en momentos difíciles de la historia. Bueno, qué gentil de tu parte el comentario. Sí, yo simplemente ocupo un rol más de una organización que es realmente muy linda y tiene mucho para decir, a la cual fui creciendo mientras la organización fue creciendo, y estaremos donde haya que estar. Hay que fortalecer los trabajos de la red, hay que fortalecerla, que gire la voz internamente. Somos más de 120 radios, pero también hay que decir que somos 120 organizaciones, o sea, 120 colectivos de personas pensando y mirando cosas distintas, lo cual, bueno, es un desafío. A veces tenemos que saber escucharnos mejor y seguir trabajando para que la comunicación finalmente sea un derecho para todos y todas. Y nada, para mí también ha sido un gusto hablar con ustedes, una gran radio que todavía no conozco tampoco, así que no faltará oportunidad. Abrazo grande para ustedes y para toda la gente que nos escucha. Acá te estaremos esperando. Conversamos. Gracias. Un gusto, Juan, realmente. Que tengas muy buenos días. Muchísimas gracias. Conversamos con Juan Salvador de Luz, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias.